Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Sacred Spirits es el trabajo de el señor Klaus Zundel, que abre el programa de hoy de música ecléctica. En concreto son cantos y danzas de los nativos americanos que fue lanzado en el año 94, si mal no recuerdo, aproximadamente, y que incluye cantos ampliados de tribus navajo y del pueblo Sioux. la electrónica se funde con la música ambiental para esta composición que está firmada por el señor Peter Kater, con arreglos de varios músicos alemanes. Nos adentramos en la música del viaje místico. Thank you. sin comentarios para esta pieza firmada, claro, está por el señor Kitaro, con ese inconfundible, con esa inconfundible mezcla de los sintetizadores y la tradición electrónica y también la tradición cultural del Japón del año 94. Kitaro, ya sabemos que utiliza, aparte de instrumentos tradicionales como la flauta japonesa, pues básicamente una cohorte de sintetizadores comandados por el Minimoog y la batería de sintetizadores Roland. El tema que acabamos de escuchar es el tema Mandala, que abre un disco en el cual intentaba incorporar elementos rockeros y con las influencias New Age de aquella época. la flauta de Horn se inserta dentro de los habitáculos pétreos de la pirámide de Giza. Horn empieza a tocar y durante 29 segundos espera a que reverbere el sonido dentro de la pirámide y acto seguido emite la siguiente nota. Esta experiencia musical del señor Horn en este tema que se titula Salmo 6 viene a continuación de un viaje místico precisamente que realiza Horn a la India y en el cual este viaje pues se pone en contacto con uno de los gurús, uno de los maestros yogis de la época. Y entonces su música da un giro de 180 grados para virar hacia lo contemplativo, lo místico y lo ambiental. Paul Horn en su pieza Salmo número 6. los cuatro vientos, la flauta con su flauta de cedro, que canta antiguas memorias de la isla Tortuga. El flautista Carlos Nakai utiliza también la electrónica para poder tocar tubos con su propio eco, en un esfuerzo por emular los ecos de ese pasado en el cual habitaban en las ruinas sus ancestros. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. viaje, en el cual intenta explorar, según el propio Steve Rudge, estados alterados de conciencia motivados a través del sonido. Insisto, es que es la propia apreciación del señor Steve Rudge, que siempre ha estado conectado con este tipo de estudio de la influencia de la música en o de los sonidos también en el público. Está caracterizado el señor Rudge por unos conciertos en directo absolutamente magistrales, en los cuales puede estar varias horas manejando los sintetizadores, incorporando elementos acústicos como percusiones, cantando directamente cantos tribales sobre su propia composición ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Steve Rudge. Mentalmente basa sus composiciones en el sintetizador Moog, aunque por supuesto, como en ese es el caso de este tema Catedral, utiliza flautas, guitarras y también grabaciones de campo. También, como el señor Paul Horn, estuvo muy influenciado por las experiencias de meditación y de filosofía oriental en la India y en Japón, experiencias que, al igual que Paul Horn, moldearon profundamente sus composiciones. Thank you. dialogando con la flauta de cedro del señor Nakai, al que hemos oído en un tema anterior. Peter Kater, que también ha recibido varios Grammy, pues se encuentra en un momento de su vida en la crucijada de dar visibilidad a todas las tradiciones nativas americanas, fundamentalmente norteamericanas. Esta producción, que se llama Envisioning, pues utiliza también esa reverberación natural y una mínima compresión para preservar esa autenticidad tímbrica que tienen ambos instrumentos, la flauta del señor Nakai y el piano de Kater. Steve Rach y Jorge Reyes colaboran asiduamente en numerosas grabaciones. El señor Reyes aporta toda la ancestralidad y culturalidad de la música precolombina, y el señor Roach se encarga de tapizar esa base rítmica conceptual de las tradiciones precolombinas de Reyes con los sonidos electrónicos. Toda esta tradición que recupera Jorge Reyes, revitaliza y también visibiliza, lo hace a través de también la recuperación de cantos ancestrales y de antiguos instrumentos de toda la cultura prehispánica. Y nos vamos del programa de hoy con el señor Keith Jarrett, el pianista, célebre por sus improvisaciones absolutamente espontáneas en los conciertos sobre el piano, Alone, y que graba asiduamente para FM Records. El tema elegido ha sido leyendo lecturas de libros sagrados, que forma parte de alguna de esas composiciones más contemplativas de Jarrett en su faceta más ambiental. Pues eso, decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Que tengáis una muy buena tarde, día o mañana.